cuando nuestro quehacer es de bien. Silencio. Silencio en nuestra cabeza. Silencio en nuestra boca. Silencio en nuestras acciones. Pensar en silencio. Planear tranquilamente. Proseguir en sigilio. Poco a poco, silencio, silencio, aunque se hable, silencio. Nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra sangre, trabajando juntos de forma automática, fluidos. Escuchamos en voz baja solamente nuestro latir, solamente nuestro progreso, solamente nuestro lograr. Debemos confiar, debemos estar atentos, debemos identificar aún más. Escuchamos en voz baja solamente nuestro latir, solamente nuestro progreso, solamente nuestro lograr. Poco a poco, silencio a silencio, aunque se hable, silencio. Te capto.